Eras tú quien peor me supo querer. ¿Qué te pensabas? Eras tú quien pasó de largo al ver que tropezaba. Eras tú quien pisoteaba el jardín de mi alegría. Si tú ahora supieras qué más cosas eras, te sorprenderías. Escucha. Era el fuego en mi vena, mi noche se vela, mi eterno sentir. Era tú mi primavera, mi dulce quimera, la estribia de abril. Era el sol que brillaba en mi patio andaluz. Todo eso era tú, todo eso eras tú. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, noches en vela. Tiro los dados a ver si cambia el asunto, que vaya tela. Marinera, ahora he sembrado mi suerte en el azar. Vivo con vistas al bar frenesí, para ver si así te puedo olvidar. Era el fuego en mi vena, mis noches en vela, mi eterno sentir. Era tú mi primavera, mi dulce quimera, la lascivia de abril. Era el sol que brillaba en mi patio andaluz. Todo eso era. Estrellas de plata.